Muy bien, amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Otro programa más acá en FM Los Molinos 90.7. En este día tan especial, que es 27 de agosto, el día de la radiodifusión argentina. Así que hoy vamos a dedicar este programa a la radio. Pero especialmente se lo vamos a dedicar también a un amigo que nos ha dejado, de Bursaco. Este programa va a ser dedicado íntegramente a la persona que más glamour y estilo tuvo en Bursaco. Se llamaba Walter Candia, el Ñute. Yo recuerdo de verlo en recitales a él siempre con un estilo muy particular desde su vez. Un tipo muy agradable, muy bueno, un tipo que sabía mucho de música y que le gustaba mucho la música. Por eso frecuentaba siempre muchos lugares donde había recitales. Te cuento que es una lástima que se haya ido, pero bueno, Ñute, que estás allá mirándonos y escuchándonos, este programa va dedicado para vos. Y vamos a arrancar, no sé si estará ese tema ya, todavía no. Bueno, en un segundito vamos a arrancar con un tema que me lo pidió Pirulo, que lo hace recordar a él, así que un tema de los telépatas mientras lo estamos buscando. Te cuento que mañana hay paro, sí, parece que las dos centrales obreras se juntaron. Juntarse Barrio Nuevo, juntarse Moyano, a mí mucha confianza no me inspiran. Pero bueno, hoy ya la CTA empezó con su paro, estuvo cortando estratégicamente varios puntos de la capital para que vos no puedas transitar libremente. Hoy a la mañana hubo unos pequeños forcejeos también, así que esto es lo que hay para mañana. Así que si tenés que ir a trabajar, te cuento que va a haber colectivos y que vas a tener que salir mucho más temprano de lo habitual. ¿Por qué? Porque va a costar más de lo habitual. Otro de los temas que hay, fue muy cómico hoy ver a Bernie, que realmente Bernie es ya Super Bernie. Lo vimos arriba de un helicóptero, casi el mejor estilo Rambo, asomándose y mirando desde las alturas qué era lo que ocurría en estos accesos que estaban cortados por los piqueteros. Es, podríamos decir, como un gran vendehumo, porque en realidad la orden era no reprimir, algo que este gobierno en un principio trató por todos los medios de ser un gobierno que no iba a ir contra las protestas sociales, pero parece que como la cosa no está yendo muy bien, ahora sí van contra las protestas sociales. Bueno, amigos, vamos a empezar con música. Este tema es dedicado para vos, Ñute. Te lo dedica Pirulo, te lo dedicamos nosotros. Vamos a ir con los telépatas. Yo no soy John Wayne. Yeah. Pero seguimos acá en este programa que hemos de llamarlo como Mosquito. Mi nombre es Pedro y bueno, ahora estamos con varias bandas y no tan varias bandas. Así que estamos con Juan Novoa, estamos con Nico Molina y estamos con... Santiago Peralta. ¡Vamos! ¡Peralta! Peralta, amigo. Yo soy Peralta, sí, también. Somos parientes. ¿Sí? Mirá vos. Sos buena gente, entonces. Totalmente. Power Peralta. ¿Qué claro. onda con Power Peralta? Powell Peralta, bueno, mi padre, mi viejo, es el que tuvo... las tablas de escate. Las tablas de escate. Claro. Famoso todo. Mirá. Sí. ¿En sí, serio? Sí, claro. Sí. Claro, un saco. Saludo, sí, saludo, no, ahí está. ¿Esto no era importado en Norteamérica? Bueno, pero yo soy norteamericano. ¿No sabías vos eso? No, me encanta. La trascendencia es nuestra. Cuando quieras. Hollywood, todo eso. ¿Te gustaría? Sí, la mansión Playboy. ¿La viste esa mina que hace tatuajes? La Cat, no sé cuándo. Esa era de Adrogué, ¿sabías vos? No. ¿La colorada? No me importa. La tipa. La tipa, sí. Cat, no sé cuánto. Bueno, esa era de... Es de Adrogué, chabón. No. La morocha, la no sé si colorada, claro, cambia de... No, cambia de colores según la ocasión. La mina, no los que están ahí. La protagonista, digamos. La protagonista, bueno, es de Adrogué. No me digas, boludo, qué buena onda. Como Ruth Infarinato, ¿te acordás? En esa época de MTV. También era de Adrogué y se fue. No sé. Estoy alucinando con... ¿Cuándo veremos un Juan Novoa en Los Ángeles? El año que viene, vamos a ver. Yo averigüé, sale 20 lucas, ¿viste el pasaje? Sí. Y tengo una amiga esta, Bárbara Ramone, que tocaba conmigo. Claro. Antes de ser Bárbara Ramone. Y capaz que me dejan estar, siempre le hincho las bolas en la casa, que me dejen estar para parar. 20 lucas, ¿viste? Y viajar un poco. La película Los Doors, Las Runaway, Morrissey, Los Wizards, La Mansión Playboy. Ya con eso ya te compra, ¿no? ¿Querés ir? La mansión y las minas. Bueno, pero no, vos... No, la música y la onda. ¿Viste Morrison andando en cuero con la playera y claro, sí, el sí, desierto, sí. California, Estados Unidos, Los Ángeles? Claro. ¿Qué me vas a decir que en Europa yo les decía recién a Santiago? También tenés Los Ángeles del Infierno, las motos. Claro, sí, porque sí, California sí, está dentro de Los Ángeles, te imaginas. Mi vieja debe querer ir a Europa, yo soy para ir a Estados Unidos. Y me parece que, bueno, Los Ángeles es de reviente. Ir a Europa es, pa más, es para más cultural. Es para los pendejos. Es más para algo más cultural. Vas al Louvre, vas a la Torre Eiffel, vas... ¿Viste Morrissey? Creo que está viviendo claro. En Los Ángeles con un perro, pasea con un descapotado. ¿Te imaginas todos dos tomando un té con Morrissey? Mirá qué groso sería. ¿Te imaginas vos foto? Con Morrissey? Me imagino con un perro. Me imagino con el perro, un dálmata. En California. Me imagino un dálmata, California... Sí, imagino Los Ángeles, es verdad. En un momento pensé en Europa y... Europa es medio viejo, ¿no? Es de fue viejo, muy, muy atrás. No. Aparte vienen con esas cosas, viste que vienen con eso del... No, no sé si estoy combinando todo porque soy un ignorante terrible. Viste que está lo del circo romano y toda esa mierda. Sí. Eso es una desgracia. Claro, de la muy humanidad. Fuerte, muy de abajo. Es muy... te trae como rechazo, ¿no? Me arde, dejé la sangre en la arena y me acordaba de la gente que... Yo era un negro de mierda y me hacen pelear con otro, ¿no? Y tengo que vivir para sobrevivir. Viste que todos estos quilombos que se me armaron a mí. Sí. Últimamente. Vos sos una especie de un indigente, un outsider, no sé qué mierda. Y te hacen pelear con otro mientras todo el mundo se divierte. Mientras la realidad también me mostró que Morrison fumando un porro con una playera, ¿viste? Sí. Está en California. ¿Dónde voy a elegir ir, boludo? Y yo iría siempre donde hay sol. Si hay sol, hay playa. Hay no, olas, no. Hay chicas. Basta del karma de la gente que fue estúpida. Yo no voy a ir al lugar a tatuarme con esta cat, salir por el programa de televisión. ¿Viste? Me encanta, me encanta Juan Novoa porque es auténtico. El tipo dice lo que quiere, lo que piensa y lo que siente. Sí, me parece que no da para elegir las peores cosas. Cuando los tipos se meten en un pelotero y eligen una puta, y el que elige la peor, que se joda. Que se joda. Claro. Vos te la buscaste. Claro, me parece que hay que elegir bien. Bueno, Juan, ¿cómo anda desde la última vez que viniste? Te fuiste a Brasil, bueno, vamos a hablar un poco de que... ¿Fuiste post-mundial? Sí, fui a... en vez de Seiza fuimos del... ¿Cómo se llama esto? El aeroparque. Sí. A Uruguay. Estuvo re lindo porque nunca había ido a Uruguay en avión. Ves ¿no? toda una... como una pelotudez... Ves la plata, todo, da la vuelta el avión todo por la costanera, tipo una costanera de todo lo que es Quilmes, todo ese mundo, y creo que va a Uruguay. Y de Uruguay fuimos a otro lugar que en Brasil, y de Brasil ese lugar, que no me acuerdo cómo es, fuimos para el lugar otro de Brasil. O sea, tres aviones. ¿Tomaste tres aviones para llegar? Tres aviones para llegar, y me encantó. En vez de tomar ¿Ya habías barco, viajado en avión? Sí. ¿Pudiste, sí. ¿Tuviste sí. fobias? No, no, ¿sabes tranquilo? Lo que pienso? ¿Tomaste alguna pastilla o no, te emborrachaste? No, no, no, no, tranquilo. Traté de tomar lo que podía y hacer lo que sea porque era un festejo, pero ¿sabes lo que pienso siempre cuando tengo miedo? Si Mick Jagger viajó más aviones que sí, todos creo que juntos. Sí, sí. Tomó entonces, muchos aviones. Sí, por, y me dicen algunos, pero Mick Jagger tiene un avión privado. Ok, pero, o sea, se lo puede bajar Dios como el mío. ¿Ves? Claro. No, todo bien. Me encantó viajar a tres lugares para ver de arriba la sensación. Me gusta la sensación. Y las azafatas que iban a Uruguay fueron las mejores. Sí. Sí. Uruguay dicen que elige de azafatas lindas, sí, es verdad. No, un detalle. Mira vos, un detalle que está para los que están escuchando y quieren claro. viajar en avión a Uruguay. ¿Son las azafatas más lindas? Claro, sí. Sí. Sí, sí, son, o sea, eligen unas minas re lindas. Un detalle. Bueno, bueno, contanos un poco. Entonces, vos fuiste y ahora vamos a seguir hablando sí, con los chicos, todo, sí, con todos, porque si no es un monólogo de Juan, sí, parece. Sí, bueno. Che, fuiste con los Pelea de Gallo. Pelea de Gallo. Fueron a un festival, contanos un poco cómo llegan a ese festival. Scatter nos hace la onda que fue con un, creo que es un gobernador, creo. Cuando quedé con la casa del tipo, tenía, parecía el zorro, ¿viste? El Don Diego, el padre, sí. el Don Diego la Vega, con sí, la barbita, sí. todo. Unas copas, un lugar alucinante, pileto, una casa re grosa, camioneta. Una casa de un político, padre. O un narco. No, narco. ¿No daba narco? O no, la verdad que no la hizo. ¿No convidó? No convidó. Muy bien se portó. Sí, o sea, no, yo tenía miedo que podía ser así, imagínate. No, porque no. lo que me estás pintando así, medio me pinta colombiano. Claro. Mirá, por ahí chichuta, capaz que no te diste cuenta, ahí, inocentemente no te diste cuenta y estabas en la casa de un narco muy no, importante. No, no, no, no fue. O sea, o sí, o realmente tan importante que lo sabe hacer bien. Por dijo eso. Tres días, mi amor, todo el año, de escuchamos una guaregosa, van a venir esta gente, la juventud, yo tengo que probar esto. ¿Sabes lo que le habrá salido a ese tipo, no? Haber reído. Buena onda, y estoy diciendo cualquier paga, pero igual capaz que era todo buena onda. ¿Un tipo sea, grande? Un tipo grande, pero ya como estoy grande, yo tengo 36, un tipo de 14 años más que yo, si de 50 es un viejo choto. O sea, no sé, era más grande. La llevó bien. Había todas las bandas tenían, o sea, veladeras, birra, fernet para los argentinos. Ah, todo. Sabía de los gustos nuestros también. Sí, todo, no, no, todo bien. Tocamos en un festival, yo estuve con todos los brasileños a full, los pendejos que iban a la facultad y tenían 20 años, no podían hablar nada más de fútbol, ya que conté que me aburrían. Vos no cazabas un fútbol. No cazo un palo, y aparte un borrachito. ¿Vieron, chicos? Que va uno, digo, voy a un recital de rock. Nunca tocan rock ni nada y se sacan la cabeza de repente, se ponen pedo un pendejo de 22 años, con él está todo bien, se saca la cabeza y está re loco y me habla en brasileño y de fútbol. A mí, o sea, de fútbol me habla en castellano, no entiendo. Me habla en castellano, no entiendo, me habla en brasileño, no entiendo. Menos. Y borracho, que no se entiende sí, nada. No fue comer un pancho importado brasileño. Un perrito caliente. Sí, los gallos se perdieron por ahí que se fueron a... ¿Te perdiste vos también? Yo siempre me pierdo, man. Yo no me puedo quedar en un hotel aburrido. No, no, no, no. Quedarte, o sea, en un hotel en Brasil. Playa, gente, mujeres. Una estoy... pavada, me dejaban Minujín. Totalmente. Había gente que tenía la misma onda y me juntaba con ellos. Estaban re locos, así. Bien, re bien. Me tomé una pepa para tocar. O sea, no me importaba nada. Estabas como Jim Morrison. No, no nos para ni Moyano, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, más vale. Estamos pero un evento. Moyano sí toma pepa. Y viene, viene. No lo veo a Moyano. Pero yo que soy músico, lo tengo que hacer. Claro. Me lo pide. Vinieron un punkies. Había, cuando yo llego al lugar, me traen una gente, unas camionetas esas así. Era como una novela venezolana, ¿viste? Estabas en la casa de un narco y no te diste cuenta. Me claro. Me traen así en una camioneta y veo punkies. Los punks son mis amigos, la puta madre. Agarro y los veo a todas las niñitas, ¿viste? Todas peladas, peleándose con un vino con otro, pero todos divinos, porque están todos teñidos, o sea, reproducidos. Sí, sí. O sea, punkies, ¿ve? Y cuando tomo el ácido y los veo, le dije, uy, acá están los punks, son mis amigos, y empezamos a hinchar las bolas con la gente. Toqué la viola con el micrófono, todas boludeces así. Me comí todo el show, ¿viste? Y el cuarto, muy bueno. Una sola noche. Una sola noche. No, pero fui yo, o sea... Fuiste vos. Sí, fui yo. Una noche no se fui buena onda, vi a todas las bandas, me quedé todo el tiempo, fui, traté de ser amigo de todos. Bien. La pasaste bien. Sí, la fui a hacer mierda. No me quedé agarrando. No te guardaste nada en Brasil. Fuiste no. a ser Juan Noboa sí. en Brasil. Sí. Bueno, vamos a ir con un tema de los chicos ahí y vamos a seguir hablando. Que esta tarde se da para seguir hablando. Ahora vamos a hablar con mi tocayo, vamos a seguir hablando con Nico. Vamos a hablar de más cosas que a ustedes que están del otro lado seguro que les van a interesar. Seguimos acá, bueno, estamos con los chicos. Bueno, vamos a hablar bien de lo que es mañana esta fiesta Warhol, donde va a estar los Surrender, donde va a estar Zeta Roa y la Avispa Roll. Vamos a ir. ¿Cómo nace esto? Y nace de una noche, fue algo muy. Encartonado. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, en McDonald's. Sí, arrancamos McDonald's 7 de la tarde. McDonald's 7 sí, de la tarde. El McDepa le pusimos. Cartón. En Facebook. Insectos, llegada, Johnny's, autos, llegamos al especial y ahí armamos la... Campeón San Lorenzo, estaba todo el lugar, sí, sí, fue terrible. Fuimos al barrio de San Lorenzo que estaban todos festejando, claro. Locos. Sí, sí, sí, Boedo, si no me Boedo, equivoco. Boedo, claro. Estaba todo al palo y estábamos encartonados y en el momento estos dos, la Vipa Roll y bla, bla, bla, hay un metamorfosis de los Rolling Stones. Sí. Que parecen como insectos. Y de esto, en un momento lo Fuimos mutando. Estábamos en el fondo, viste, qué lindo, así de escena en el fondo con dos minas, andando a saber quién eran, dos Fanta. Tipas. Y una gaseosa. Y una Fanta. Fanta. Dije, vamos a comprar en el chino. Yo me dije, tipo el otro, yo, María Fernanda, quiero tomar una pepa con una Fanta. Sí. El otro yo. Totalmente. Es María Fernanda, el otro yo. Vamos a tomar la pepa con. No con birra, con Fanta. Empezamos a tirar y empezamos a vernos como unos bichos. Y vamos a la casa de un metalero que no toma merca, no fuma porro. Y el metalero no se rompió la bola con Elvis Presley antes de morir. Tiene un libro de Elvis Presley. ¿Y qué hacían en la casa? Y la cortina al baño, la cortina al baño es muy importante. Sí. De Elvis Presley también. ¿Qué fueron? A ver, pará, situame. Ustedes estaban... Teníamos que ir a la especial a la pelea de gallos. La pelea de gallos, porque somos fanáticos de pelea y vamos Fanáticos de pelea. Sí, sí, fuimos a pelear. Somos fanáticos nosotros. O sea, vamos a ver, de repente me tengo que convertir en que canto. Pero somos gente. Y vamos a sacarnos la cabeza. Claro. A pasarla bien. Y pero cómo llegan ustedes a este el gordo metalero y cómo después llegan flashé yo que era un gordo. Y cómo llegan después a armar la fecha de mañana. Perdimos una rueda. Del metalero. Bueno, no la perdimos, la robaron en la puerta. Robaron la rueda en la puerta. Sí. Y seguimos de viaje y llegamos al especial. A ver, a pelea de gallos. Perdimos. Sí. Al metalero, sí, la quedó un poco. Pero no, no. No, no la quedó. Bien, la nosotros hacer, la subimos la bien. Seguro que la puso. Sí. Sí. Pasa que fue un momento complejo, nunca llegamos a la conclusión. Hubo un robo, hubo un robo. No sabemos. Lo superamos. Para resumir, fue una noche rara. No, te cuento, el metalero es Jonathan. Jonathan es un pibe del barrio que fue alguna vez de Loma de Zamora, venía el tío, bueno, vende la casa de Loma de Zamora, se compra en Capital, Salto Gato, y se mandó a que tomó por Malmo. Entonces yo le dije, hijo de puta, ¿no pasás a tomarte una coca de vidrio conmigo, no? Claro, no soy Daniel Richmond, que es el novio de Bárbara Ramone, o Maxi Elmar. Ok, gracias por no venir a tomarte una coca con Novoa. Entonces el chavo dijo, venite a casa antes, porque yo en la especial vivo cerca. Bueno, mirá que voy con Nico Molina. Uy, Nico Molina, Green Day, Rolling Stone, sí, tráelo. Green Day. Porque yo pensé que le iba a Nico Molina y pensé que imaginaba un tipo que lo con el Tula. El Tula. Me nombró los Rolling Stone y Green Day. Le dije, Nico, no sabes, este pie no va a esperar con la mejor. Santi, Barrio 1, es Michay Perón de él. Michay Perón. O sea... fue bien predispuesto, Fue bien predispuesto. Pero aparte siempre, agita y digo, siempre. Este guacho me va a hacer esperar acá. Yo me voy a tomar la pepa y me va a hacer esperar. Me va a explotar. No. Llegué en tiempo y forma. Bien. Llegó en tiempo y forma. Bien. Y vino con la historia que estuve en Maquena, que lo vi a Ferpita comiendo un helado. Con una oblea. Una oblea. Estaba con el helado. El tipo. Lo voy a representar en este momento. Llego a la barra. Me encuentro a Ferpita, amigo. Amigo de años, me lo encuentro tomando un helado con una oblea. En Maquena, ahí en... ¿Sabes quién es, no? El de los heroes. Sí. Y hip-hop. Y hip-hop, claro. Claro, y ahí trascendió todo. Y de ahí viene la fecha de mañana que va a ser algo. Viene, tiene una claro. connotación con Ferpita, con Johnny, con las claro. pepas. Por eso es Warhol. Todo, claro, por eso es Warhol. Nos falta alguien que pueda conseguir un teléfono rojo como le pasan a Morrison. Claro. Y depende de quién lleve. Llame. Pero no nos digan, me llaman. Llama a Peckerman. Che, te llaman los que te quieren cagar al palo. No. Cortemos con esa mala onda. Me llama Kat de California, que te dice, te voy a hacer un tatuaje en la verga, como un edificio con... Que con... se estira y es de un semipiso. Algo lindo siempre. ¿Viste? Siempre me buena onda. Algo che, que sea feliz. Che, siempre. ¿Y a qué hora empieza esta fecha mañana? Y mañana es tempranito, es de las 23. 23 horas arranca. Y con tres bandas lindas. Va a estar Surrender, la Zeta Road. Claro. La Vispa Roll. Y si es un día de colegio. Y es mira. Bien Warhol. Igual también tiene una connotación con Minujín, ¿eh? Sí. Va a estar Minujín. Va a estar Minujín sí, con. Sí. Minujín. Porque fue muy amiga de él, ¿no? Totalmente. No, Warhol, Minujín. Me encanta. Entonces, yo tengo una canción. Viene con esa temática. Sí, me encanta. Así que, chicas, vayan preparadas. Es gratis. Claro, chicas, vayan con los vestidos más psicodélicos. Sí, con brillantina, purpurina. Con anteojos de muchos colores. Cosas de plástico y que todo el mundo nos diga que somos los loquitos, pero elegimos algo feliz. Mientras todos están peleando. Un lindo evento, sí. Sí, enfiestémonos todos, por favor, preservativo. Claro. Sí. ¿Van a subir desnudos hija ustedes libre. O no? Es claramente. ¿Desnudos suben o no? No sé si alguien necesita verme desnudo, que me lo diga. Yo creo que no sé si, tipo, con esa... avasallar, ¿cómo se llama este Gigi Allen? ¿Cómo es? Esa onda Gigi Allen. No me copa. Gigi. No, Gigi Allen, pero... O sea, hay gente que lo adora, sí, lo quiero sí. mucho. A mí no me interesa esa onda. Pero me parece lindo Debbie Harry y toda esa... ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, sin imponer nada, pero el que quiera hacer las cosas, que la haga. Saca. Claro, porque me... Claro, porque ponerse en, yo, o sea, yo me puedo poner, no tengo problema en ponerme desnudo, pero nadie me quiere, ¿verdad? Claro, por ahí algo como que sale tan espontáneo, claro, termina siendo una desgracia. Se, claro. Empieza, claro. ¿Vos viste ese video que le ponen un auricular que escucha muerto? Está el tipo en un cajón. No. Ese tipo murió. ¿Qué tipo me estás hablando? Galen, sí, murió. Que le pegaban en el cajón. Sí, en el cajón le ponen un auricular. Y le empiezan a cagar a palo. El precio de la fama... Pero no tratemos de llegar a eso, ¿no? Porque ese pomeleó más de lo que tenía que pomelear. Harris, Mick Jagger, todos los que lo hacen bien. Todos los que lo hacen bien y que están vivos, quieren decir que la hicieron bien. Estos, los que se murieron, no la hicieron muy bien. ¿Para ser famosos que hacen una desgracia? No. A mí no me gusta. Por eso, Minujín, Warhol, Purpurina, de ahí para arriba. Bueno, de ahí para arriba nosotros vamos a ir con otro tema. Vamos a ponerme otro tema y vamos a seguir hablando acá con los chicos mientras Plumas va a haber. Ojalá Dios. Serpentinas. Ojalá Dios. Así que burbuja tira mucho en las fiestas. Aparte les comento una cosa. Un tigre. Si por ejemplo llega a ver... Estamos tratando el tema del tigre. ¿Eh? El tigre es importante. Hay una muy buena. La peor que me imagino, chicos, es esta. ¿Se acuerdan de cuando iban al secundario, primer año? No sé si ahora, no sé cómo es cambiado los primer años. Llovía, íbamos al colegio. Y a mí me mandaron un mensaje y dijeron no hables más porque te matamos. Sí, te deben estar buscando. Vamos a ir con otro tema y seguimos nosotros con acá con los chicos. Bien, amigos, seguimos acá en FM Los Molinos 90.7. Mi nombre es Powell, estamos en Loco Mosquito, estamos con la Vispa Roll, estamos con Surrender y estamos con Z Roa también. Así que estamos presentando lo que va a ser mañana la fiesta Warhol, donde van a estar tocando ahí en Especies, en Capital, sí, a partir de las 23 horas. Gratis, sí, chicos, vengan. Aparte es un lugar bonito, donde los baños están lindos. Importante que el baño esté lindo. Sí, muy importante. Para las chicas. Para los chicos también. Aunque se meten de a dos, de a tres, ¿viste? Se meten una bolsita ahí. Es una situación... Todo el tiempo. Y asco, bueno, ves estas cosas de los chicos. Bueno, ¿sabes? ¿Qué toman en la afuera? Todo el mundo. Después están todas mandibuleando. Tomen afuera con... Yo siempre hago la de K-Mo, saco así la mano y me pongo en el hoyito. Y hago así. ¡Ay, qué lindo catch! Pero nada, esconderme con un sorete, con un... Claro. Una vómito ahí tomando en el baño. No, no, no, no. El ambiente. Boludo, el ambiente. Ahí, y bueno, ahí, pero. Es... Debe ser que la situación de la noche lo lleva a ir a ese lugar. Hay que hacer la ma... No hay que esconderse para hacer lo que los otros les molesta. Uno, hace... uno se mete la mierda, se la mete uno mismo. Uno tiene que esconderse porque a otro le moleste. Estás en la barra, hay videojuegos ahí que armen ahí las líneas, la toman. Digo yo, ¿no? Porque se esconden, desgraciadamente, si un tipo tiene que tomarse un keto, de tomarse en el baño con un vómito, con un cago. No es la, la idea. Y tras que hay que aspirar. Y después si te agarra la digestión y tenés que cagar encima de todo eso... No. Digo, no, no me drogo más. No, chico. Pero está siendo muy escatológico. Ya me... No. Sí, sí, bueno, está re... Sí, sí, no. Sí, soy una... Sí, estoy como están... un Gigi Allen mental. Sí, sí, sí, sí. Tenés un Gigi Allen hoy... No, algo cambia después de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Che, Nico, bueno, entonces mañana con los Surrender, contanos sí. Un poco en qué andan los Surrender. ¿Y cuándo fue? El lunes estuvimos grabando para Lexter, ah, una película genial. Sí. Estuvimos ahí en el Zaguán Sur, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero estuvo buenísimo, había mate, o sea, una cosa muy, una experiencia nuevísima, ¿no? Nunca me imaginé que iba a una estar película, Sandro. Claro, muy buena Sandro, gente, Sandro y lo de Fuego. Claro. Y lo de Cal y lo de Arena, todo, juntos. Lo de Cal. Y bueno, mañana estamos acá con todos estos loquitos. Y después el viernes también tocamos de vuelta en Rechazando Coimas ahí en el centro. Surrender no para, no para. Y claro, ¿eh? Sí. No, y tiene que salir el disco en estos días ya. Ya Green Day, ya que fue, ya fue a fábrica todo. Así que no sé cuándo, pero ya próximamente, digamos. ¿Y qué era lo que faltaba para que salga ese disco de Surrender? No, digamos, todo lo que no depende de nosotros ni de la gente amiga, sino lo que depende de la industria. De la industria que vaya en a la sí. De la fábrica, de que se haga, de que vaya para acá, tú para allá, de todas las cosas. Usted esas. Igual ya lo tenían cocinado el disco. Sí, hace tiempo. Sí, ya, mira, en octubre es un año que entramos a grabarlo. Y lo grabamos en un. Nada. En nada. ¿Y la avispa? La avispa qué onda. Bien, ahora estamos con esta fecha de Surrender y de la Z Road en la Warhol, que va a ser mañana. Y después estamos planeando, estamos ahí, es una disyuntiva, no sabemos si estamos en Los Ángeles, que queremos ir para aquel lado. Sí. Si queremos hacerla más Caribbean, un Caracas, sí. Un Venezuela. O una Europa. No, una Europa. Nico me decía hace un rato, me decía hacerla un Holanda. Un Amsterdam ahí. Sí, sí. Así estamos por ahí. Una parte acá, en el rock local, tocando y trabajando sobre esto. Y hay una mirada muy fuerte desde mi lado, que es siempre apuntando al exterior. Porque en algún momento nos vamos a unir, ¿no? Que vayamos allá, los que allá han estado, los que vienen. Claro, está la avispa banda y está la avispa humana. La avispa claro. Humana, ahí, claro. Claro. Ferpita siempre está con nosotros. Ferpita. También. Y la del parrillero, hay una cosa, él estudia batería con Roy, el de los ratones sí. Paranoicos. Y queremos grabar unos temas con él, tipo, en una quinta. Y grabar una canción, dos, con un chabón que haga un asado. Cosas así. Fantasías esa así. Es la avispa. Es sumar experiencia de vida, digamos. Claro, sumar una experiencia más. Compara. La avispa no es hostil. La y parrilla, no, nos rompimos el culo para llegar acá. Claro. La avispa es. Nos rompimos el culo porque quisimos, con placer. Es totalmente al revés de la hostilidad. La avispa sale cara. ¿Disco algo? Tomamos todas las birras en la sala. Y disco, estamos con todo. Plástico Roll, que fue la propuesta de esa grabación. más de una grabación. Que bueno, hay 4 o 5 fechas donde vamos a tocar temas nuestros, temas de los Ratones Paranoicos, que es como la fuente y base nuestra así del rock and roll, ¿no? Y en octubre va a haber una puesta en escena de los temas en Maquena, va a ser mediados de octubre. Maquena iba a estar Ferpita en... Seguro. Ferpita es una parte del decorado, ¿no? Sí, es como parte del decorado de Maquena. En la VIP hay muchos decorados. Hay muchos. Uno de los tantos es Ferpita. Sí, minitas haciendo bardo, todo. Sí, sí. Las minas, el rol, hay de todo. Claro. Pero en octubre va a ser como la presentación del adelanto del disco Plástico Roll. Va a ser ahí en Palermo. Que están ya todos invitados, toda la gente. Todos, están todos invitados, estamos tratando de... ¿Van a tocar solos o con algunos amigos? No, vamos a tocar solos y con algunos invitados. Está Roy Quiroga, Sarcófago, Ferpita. Pepo. Pepo. Sí, va a haber un grupo de invitados, pero va a ser la propuesta de Plástico Roll, full álbum, que son 12 temas. Adelantándolo, ¿no? Porque si nosotros tenemos que invertir entre un disco, irnos a Los Ángeles, nos vamos a Los Ángeles y esperamos que pongan el disco, ¿viste? Claro, ahí está. Obvio, así, obvio. Ahí está. Si no la ponemos también, pero... Hoy en día la prioridad es Los Ángeles. La prioridad es ser felices, ¿no? Estamos muy, muy, muy cerca. Vivir la como que cerca. Estrella de rock, no esperar que alguien nos dé... A veces, ¿sabes cuántas veces tenemos nosotros demos y canciones grabadas y esperamos que alguien nos venda? No, siempre lo hicimos nosotros. Pero igual, o sea, siempre... Bienvenido, o sea, ¿cuántas veces nos venden? O sea, ¿sabes? Yo tengo la Z-Rock, por ejemplo, y no tengo un disco editado. Pero el disco editado que los tengo, después lo comentan en una revista del orto que pasaron 10 años. Claro. Y están cayendo recién en el tema que grabé hace 5 años. Nosotros tenemos la música, el arte la tenemos y la vamos por como, no sé cómo te diré, ¿cómo se llama? Rutina. Tocamos la guitarra y hacemos lo que hacemos. Después, cuando nos venden, nos privatizan y nos venden y se quedan la plata a otros. Entonces nos dimos cuenta que ahora hay que pasarla bien. Yo me prefiero ir de vacaciones que de gira. ¿Sí? Claro. Que se violen los que vayan allá. O sea, si cae la disparo a Los Ángeles, bueno, que hagan los shows los managers, los que van a sacar la plata. Nosotros no podemos estar todo el día trabajando en lo que hacen ellos, porque después se lo damos gratis a ellos. Es que le das todo servido. Imagínate mañana en el especial. Así es. Nosotros vamos con todo esto, con 36 años de rock and roll, a que ganen plata. Por eso, mañana es gratis. Mañana es gratis. Mañana es gratis, amigos. Siempre es gratis. Estás escuchando, es gratis. Siempre es, nosotros somos gratis. Nosotros somos María Magdalena. Nosotros nos hacemos ¿quién? La... ¿Quién? ¿Quién? María Magdalena. Ah. Esa mujer... Era por amor, dicen, que hacía. Claro, cosas. Que seguía... No es hacerle el pete a Gerardo Sofovic para aparecer. ¿Entienden? Ahí, ¿entienden las que son putas frías? Que las cosas no se hacen para obtener plata. Se hacen por amor. Siempre se hace por amor. No todos. Plata, ¿sí? ¿No? Y ahora me di cuenta que nosotros sí las hacemos por amor. Esa es la actitud, entonces. Recordemos entonces la fecha mañana. ¿A qué hora arrancamos? Mañana a las 23 horas arrancamos en el especial Avenida Córdoba. Vamos a estar con los chicos de Zeta Roan, con su render y la Vista Roll. Va a ser algo muy lindo porque... Digamos que la propuesta siempre fue, como yo dije, Macherano, que en este caso sería Nico Molina. Claro. Que dije, usted es un comandante. Sí, ya lo sé, me dijo. Era más comandante que nunca. Claro, ¿sí? Claro. Lo sabía. El gran comandante. Hoy te convertís en héroe. Hoy te convertís. Sí, ya lo sé, viste. No me hablé más. No, así que bueno. Y así fue, armamos la fecha con la tablet ahí, en el no de Clarín, en el sí de Yafú. Todo junto y mañana están las tres bandas, va a estar muy bueno. Porque es gratis y porque es Minujín y Warhol. Minujín y Warhol, es importante, van a estar Minujín y Warhol. Ahí repartiendo pan dulces o sidra para la gente. Se escucha Marcelo Pocavida que venga con la novia, por favor. Así que bueno, están todos invitados, amigos. Muchas gracias por venir. Está ya la gente de Juguete Ruidoso que está ahí calentando motores. Okay. Así que ustedes, ¿qué van a hacer ahora? ¿Dónde se van? No, para... Ah, no digan. Podemos decir porque estamos amenazados. Claro. ¿Alguna reflexión sobre eso? Pero sobre la violencia. Quiero que vos son me digas. Son mis amigos, los amé, los amo. Cada día los pasé igual con igual. O sea, todo el amor que soy con vos y con ellos, fui igual con ellos. Son malos entendidos, locuritas con un par, pero ojalá Dios que nos resuelva. Todo se va a resolver. Sí. Lo vamos a dejar en manos del gran Pugliese, que es el protector, protector de los músicos. Así que Pugliese te no va a arreglar. No ponerle la patita a nadie, ponerse un negro como yo, ponerse estrellita rockera. Viste que dicen, un familiar dijo de este chabón, ¿cómo se llama? Este, el negrito, Miguel... Cirilo, Miguel Abuelo. Tamayo. Miguel, ah. ¿Cómo es? Miguel Abuelo, un grande. Miguel Abuelo, un grande. Peralta también es de apellido Miguel Abuelo, para que... Viste, una hermana dice que cuando le fue bien con la fama, el chabón, en vez de tomárselo mal, se lo tomó bien. Se lo tomaba mal cuando no le iba bien. Es una gran enseñanza de Miguel Abuelo. No es ser... No se crean que yo... Es ser un sorete... Es un sorete elegir ser un maestro o... Está todo bien, ¿viste? Está todo bien con todo. Está todo bien. Yo trabajo para generar una sonrisa a todos. Nada es tan grave, lo del ojo. Claro. Y lo tiene a la mano. Era gravísimo. No, pasa nada. Claro, es algo buena onda. Yo trabajo para gratis para todos. Soy María Magdalena. Me parece muy bien. Entonces, mañana, recordame. Mañana, jueves, en el especial va a estar Surrender. Zeta Road, la Vispa Roll, va a ser una noche muy linda. Porque además de que invitamos nosotros, las tres bandas, invitamos esa gran noche. Gratis totalmente. Y haciendo culto a Warhol y a Marta Minujín. Siempre. Así que muchas gracias amigos por haber venido. Qué bueno que estuvo, así que los espero cuando quieran volver a vernos. Sí. Traen el disco, ustedes los Surrender, La Avispa, todas las bandas que tenés vos. Somos una mano. Estamos muy amigos. Creadores. Somos claro, toda la música. Así que muchas gracias por haber venido, amigos. Y nos encontramos por ahí esta noche en alguno de esos bares. Así que vamos a seguir. Un aplauso para todos los que están. ¡Que no le caiga! Seguimos con más música. Diego, seguimos acá en este programa que hemos de llamar Loco Mosquito. Bueno, ahora estamos con la gente de Juguete Ruidoso, así que fuerte ese aplauso para ustedes que están acá. Gracias. Preséntense, amigos. Bueno, yo soy Martín, canto, toco la guitarra. Yo soy... Gerardo, un amigo ya de la casa. Un amigo de la casa. Así que, sí, Gerardo, un gran oyente y un músico que ha pasado por estos estudios. Bueno, amigos, cuenten un poco la historia de la banda. Juguete Ruidoso me parece un nombre espectacular. Como el nombre salió pensando en el libro, en Juguete Rabioso de Roberto Bach. Sí. Estábamos buscando un nombre y bueno, se vino ese nombre y quedó. Y a partir de ahí armamos la banda, en realidad, porque fue todo... Empezamos a tocar en el 2009, ya con la idea de grabar un disco. Gracias a Twitty González, con su sello, que nos hizo toda la onda para hacer esto. Y empezamos a ensayar, y a los 2 años grabamos un disco tocando poco en vivo. Y recién, mientras estábamos grabando, es como que empezamos a mover la banda, saliendo a tocar en Capital Federal más que nada. El estar con Twitty, ¿les abrió más puertas o la tuvieron que pelear ustedes? No, obviamente que puertas te abre, pero más que nada crecimos musicalmente mucho por la posibilidad de grabar con él, aconsejado y también guiando el sonido de la banda. El sonido, ustedes tenían esa idea cuando... Porque se arma primero el nombre y después viene la banda, me decís. Todo junto, es decir, medio como que al mismo tiempo... yo estaba tocando con otros amigos en una banda que se llamaba Indios. Sí. Una banda de rock, así también punk. Y salió la posibilidad de grabar un disco y entre una cosa y la otra se disolvió esa banda, se empezó a formar esta. Y ya con este plan, por eso nos metimos directo a armar temas. Medio de laboratorio la cosa, ¿viste? Esas cosas raras. Claro. Empezamos ensayando sin muchas fechas y a medida que íbamos mejorando en el ensayo, agregando temas, teníamos 6 temas y empezamos a tocar en vivo. Y cuando se juntan ustedes en ese primer ensayo, ¿eran amigos? ¿Ya se conocían? Veníamos tocando del 95 con una banda que se llamaba Blazer, Claudio el batero y un guitarrista R, Ramiro. Y eso fue con el vecino, con otro baluarte. Sí, de la movida punk, underground. Sí, del punk argentino. Y bueno, creo que él, el otro día Juan nos contaba que decía, el vecino fue el que le enseñó a todos. Sí, el vecino fue el que le enseñó a todos. Y son tipos de 50 y pico de años, el vecino y Leiva, que por lo menos a mí me hicieron escuchar el 70% de la música de la que soy fanático. Claro. El punk, la new wave. También el punk argentino, porque acá hubo una movida en los 80, fines de los 80. Muy importante. Para mi generación, que somos del 70 y pico, es re importante porque yo la música la aprendí yendo a ver esas bandas, Los Violadores, Ataque. Che, y ustedes cuando forman Juguete, ¿ya tenían un concepto de lo que querían hacer o fueron a probar? Porque teníamos... Ustedes tienen de su embrión punk. Pero cuando punk y new wave, post-punk. Y ya sabíamos que queríamos hacer esa música. El vecino y Claudio, bajista y baterista, es una dupla que parece... Demoledora. Entonces no cabía otra que hacer eso, y aparte es lo que más nos gusta. ¿Y ya tenían ustedes temas o fueron saliendo de ahí? Y fueron saliendo. Como al conocerse ya por ahí tenían... Fueron saliendo, teníamos un tema viejo que se llama El Joven Maravilla, que era el que tocábamos con esa banda, con Blazer. Lo seguimos tocando ahora y agregamos muchos temas. Ahí empezamos. Así que El Joven Maravilla es de Blazer. De Blazer. Porque nosotros lo tenemos acá, es uno de los temas que tenemos para pasar. Sí, así que Blazer. Es de Blazer. Blazer. Y con el primero que lo grabamos fue con Manzanita de Valle de Muñecas. De Valle de Muñecas, Menos que Cero. Menos que Cero, y después ese tema lo terminamos grabando con Twitty en el pie para jugar. Ah, mira vos. Un gran productor, Manzana. Es un gran productor. Sí. Todos los que yo pude hablar con ellos me dicen que es un gran productor, un tipo que... Que además le pone el ojo a bandas que no son muy conocidas. Claro, ese es el tema. Está bueno. Y que le saco el brillo que por ahí uno apichonado de no querer mostrar, y él es como que explota ese lado bastante particular de cada banda. Así que, amigos, y entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando ya de la banda? 5 o 6 años. Y ahora, bueno, saliendo a tocar después de grabar el disco, ya tenemos el disco grabado de 10 temas, se llama Juguete Ruidoso. Salió por Tweetin Records, el sello de Tweety. Sí. Es un sello independiente con todas bandas nuevas, con un catálogo nuevo también de 6 bandas. Sí, vi, me llegaron las gacetillas de todas las bandas que está, Amel, que está moviendo. Boreales, sí, Boreales. Augusto Pop, Zero Kill. Bueno, Zero Kill no es del sello, pero lo produce Tweety. Bueno, hay como, saliendo un poquito del tema, es como que toda esa movida que generan ahora las bandas, es como que las revistas y los lugares específicamente las están encasillando como bandas cool, bandas del movimiento de Palermo y todo eso. ¿Y a ustedes, pues, no, nada que ver. ¿Ustedes no, cómo les cae primero eso? Que soy, primero que nací en Almagro. Claro, por eso. Fui en Villurquiza y en Caballito de rebote porque soy porque se mudaron mis padres ahí. Pero cero Palermo. Es decir, yo soy de Palermo de la época de los travestis en Charcas. Claro, claro, Godoy Cruz. De Godoy Cruz. Ahí a la vuelta, donde es el nuevo Purredón ahora, claro, el Salón Purredón ahí. Claro, y en realidad de Palermo lo que está bueno son los canales de televisión para ir a tocar y que te conozca más gente. Y las chicas que andan por ahí, claro. Y después todos los lugares, los restaurantes son todos caros. Porque como que se está estigmatizando toda esta movida ahora también de todo lo que es el indie, el pop. Dicen, bueno, ahora es como una movida cool que la generan por ahí, la foguean tanto revistas como Rolling Stone, Incorruptibles. Y como claro, es como que yo le pregunto a los cómo le cae al músico que ya lo encarga. Ya de por sí, que te pongan un rótulo y que te digan que sos cool, me parece... Sí, aparte, no sé, por lo menos nosotros en vivo somos una banda que creo que se nota la influencia punk, new wave, y no sé, no creo que seamos tan cool. Son tendencias como sí, que se están sí, llevando hoy por hoy y que caen bien al marketing. Pero... seguro sí, que es al marketing, así que vamos a ir con un tema de ustedes, vamos a poner el tema que les gusta. Tengo el corte de ustedes del disco. Dale con ese. Vamos con El Joven Maravilla, no. Frío Pase. Frío Pase. hasta que el frío pase. Frío pase. Frío pase. Amigos, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, escuchamos Frío Pase, es el primer tema compuesto para Juguete Ruidoso. Contabas ahí recién una anécdota, contala la de la que te pedía. Que marcamos, este tema ya lo veníamos tocando durante 3 años a full, y a la hora de grabar, Tweety fue muy exigente para grabar la guitarra base, y yo estuve 1 hora y pico, 2 horas metiendo de la mejor manera posible el groove de la base. Y marcándome Tweety y cómo tenía que ser. Hasta viste que entró calor y se hizo. Qué importante que es a veces una oreja de afuera, porque vos decís hace 3 años vos ya creías que lo tenías cocinado. Sí, no, y para vos estaba cocinado. Sí, pero la verdad que el tema lo disfruto tocarlo mucho más después de grabado. Cuando él te marca eso y después lo escuchaste, dijiste, ah, es así. Es así. Y sí, eso es. Por eso está bueno. Que alguien se ocupe del sonido de la banda, que no sea el que está tocando específicamente, porque te saca, primero que te baja el ego a full, y eso está bueno, porque todo lo que hacemos nosotros es en pos de cada canción. Entonces, a pesar de que tenemos un batero virtuoso en el disco, y un bajista virtuoso, no dejamos de pensar en que hacemos todo para la canción y que no hay virtuosismos. Lo importante es la canción. Claro. Fíjate que no hay ni grandes solos ni tampoco grandes virtuosismos instrumentales, pero sí tratamos de que la canción suene y estar pensando en eso, seguir la línea de la letra. Llevándolo al fútbol, ya que Gerardo es un gran jugador de fútbol y le gusta, la defensa, el arquero, la columna vertebral está bien con es el bajo. Es un equipo, para algo tienen los nombres los jugadores. Claro. Defensor, defiende, delantero, ataca. Es el que hace los goles generalmente. Claro. El defensor ataca y el delantero defiende, hay algo que está mal, por eso. Por eso esto es una banda. Si no sería un tipo solo tocando. Un solista. Entonces una banda tiene que adaptar a lo que es la banda. Si la canción pide esto, pide esto. Por más que seas un virtuoso y toques 2 millones de notas, si hay que tocar 2 notas, tenés que tocar 2 notas. Y así que suenen esas así, notas. Frío Pase son 2 notas. Así es. Y por ejemplo, Juguete, ¿sería una banda de... ¿De qué va el ataque? ¿O es una banda del firulete, del caño? No, ¿Cómo la definís vos? Va al ataque. Yo con toda la gente que toco va al ataque. Ya no me gusta defender ya. Defendí demasiado en el fútbol. Claro, es cierto. Si hay una patada contra 2 millones de equipos. Basta. Y está bueno, vamos al ataque, lo cual no quiere decir que... Es decir que generar un vértigo, ¿no? Generan genera ese vértigo. Se genera el vértigo, ¿sí? Se genera. Porque ir al ataque implica eso. Y sí. Por más que la tengas reclara, con mucho ensayo y todo, el vértigo de tocar y estar siempre ahí, ¿viste? Sin comérsela, implica ese vértigo que que te, por lo menos a mí me hace tocar, no pensando, pero sí tratando de tener la mayor seguridad posible para que salga el mensaje directo. Tratamos de no titubear. Claro. Lo cual es todo un tema, y que salga bien, ¿no? Sin y cuando idea. Entonces cuando estás tocando, que estás por ahí, ya estás arriba de las tablas, estás con los chicos, ¿lo empezás a disfrutar en qué momento? No, al principio de todo. Ya de cuando o sea, llegás. Tocar, por eso nosotros recién ahora, antes de venir, estuvimos tocando acá. Sí, pasillo, sí, se escuchaba. Y ya ahí estás como... Yo ya estoy conectado. Claro, claro. Pensá que yo, nosotros laburamos, que sí. Ojalá vivimos lejos, hay que, pero bueno, pero está bueno. Cuando entras en esa conexión es como que ya está. Te liberás. Te liberás y te soltás. Los shows cuando vienen de pronto que no está sonando bien, ¿se ponen fastidiosos ustedes sí. o la remuevan? ¿Cómo se...? A mí me da ganas de mandar toda la mierda. ¿Sí? Ah, es un cabrón. No, soy un cabrón. Capaz que no se me nota tanto, pero yo creo que parte del profesionalismo tiene que pasar por el lado ese de poder superar el mal momento, ¿no? Que siempre está... Porque nosotros, la verdad que generalmente sonamos bien en vivo. Sí. Pero sí ha pasado... O claro, un día malo lo pueden tener. Malo, bueno, ahí a mí me da ganas de mandar toda la mierda, pero te quedas hasta el final. Pero sí, obviamente. Aguantando los trapos, como se diga. Ahí sí, hay que aguantarla. Una noche mala la pueden tener. Y se sirve como experiencia para que no vuelva a suceder en la próxima. Y claro, sí. Es como en el fútbol. Claro. Mandas una cagada, te hacen un gol, bueno, lo mismo. Acá lo mismo. Tenés una noche mala, bueno, más atento para la próxima que para que no se vuelva a repetir. La vida es así. Che, y al tener ya este disco, ¿están preparando algo más? ¿Qué tienen? Y ahora estamos... ¿O presentarlo el disco? La idea es salir a presentarlo a todos lados. Van a salir ahora las copias físicas dentro de muy poco. Y empezar a mover esto. Quiero que nos traigan una. Yo soy de los que... Yo amo la copia... Yo creo que todos son de tener el CD. El CD lo queremos tener. La fotito. No hay nada como escuchar un disco viendo las fotitos. Claro. Y ver... ¿A quién le agradeces? Mirá, ¿a quién le agradeces? Claro, ¿viste? Es un melómano. Claro, ese es del melómano. ¿A quién le agradece? A ver quién es el que... Puso los vientos. Claro, claro. Che, ya que están con las guitarras, vamos a arrancar. Dale. Que ya estuvieron ensayando ahí afuera. Vamos a seguir. Bueno, y toquemos. Armen ustedes. No sé qué te parece a vos tocar un juego más. Arrancamos con ese. Bueno. Esa verdad fue mentira, no juego más, no quiero libertad, busco una salida, escucho y estoy mejor, sale todo más. Escondidas, atrapada y mortal, y tus ojos son iguales a los míos, yo no juego más. Todo más. ser atrapado inmortal. Y sus ojos son iguales a los míos. Yo no juego más, más, más. Acabamos de escuchar. No juego más. No juego más. Esto está en el disco. Y es el próximo video. ¿El próximo video? Ah, bueno, adelanto. Hicimos dos videos, El Joven Maravilla y Frío Pase. Sí. Que estuvieron dirigidos por Paulo Pécora y Emiliano Cativa. Y ahora se viene este, No Juego Más. Che, ¿y es importante esto también hoy en día el video? ¿Les parece? Y me parece que sí. Vos sabés que... otra cosa que me hizo dar cuenta Tweety. Sí. Porque la verdad que uno está acostumbrado a escuchar el disco, como vos decías. Yo soy de la época de comprarme, claro, el CD, cuidarlo, que no se me rompa, que no se me doble la tapita ni nada. Y después, lo próximo que vino a mí así a romperme la cabeza es colgarme en la tele a ver un video atrás de otro de las bandas que me gustan. Las bandas estas que nos gustan a nosotros, la impronta que siempre, casi siempre tienen los videos, o es algo burlón, payasesco, o es un video de la banda tocando. Y de los 90 a esta parte es como que todas las bandas le dan quizás una vuelta de rosca más, sí, a la imagen de la banda a través de los videos, y es algo que a mí me gusta, y creo que ayuda a que la música entre por otro lado, que no sean los oídos. Hace un par de meses ustedes estuvieron a las madrugadas tocando en C5N. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? ¿Cómo llegan? Buenísima. Llegamos por un amigo que tenía la onda ahí para tocar. Tocamos y lo más loco de todo es que ahí llega, no hay sonido, no hay nada. Vos tenés que llevar todo. Y es como un... Llegamos tipo equipo comando a poner en dos segundos, armar todo, probar. Entre cortes así, claro, y salir a tocar. Claro, y no sabían si, porque un estudio, vos te imaginás cómo será un estudio. Por ahí está 10 metros para arriba y decís, cómo explota el sonido. Habíamos ido, explota el sonido. Sí. Como había tocado otra banda antes, ya más o menos teníamos el jeite. Fuimos con unos amigos, con el Nono de Boreales, que es sonidista también, que es ingeniero en nuestro disco, y que nos dio una remano. Y bueno, y salimos a tocar, pero lo bueno, la experiencia fue eso. Es decir, bueno, ya a tocar, claro. Ni sabíamos la cantidad de temas que íbamos a tocar. Armar y tocar. Armar y tocar. Armar y tocar. Sí. Y lo que sale. Y lo que sale. Y lo que sale. Que está colgado, eso a nosotros nos gusta. No, está buenísimo. Tiene un buen sonido, se escucha muy bien. Era lo que esperaron ustedes cuando lo escucharon después, porque una cosa es lo que están tocando y decir, sé lo que vos, cuando lo viste. Exactamente, hasta que no lo vimos no sabíamos qué nada. Había pasado. A nosotros, claro, en el momento nos gustó, pero después pensamos, ¿cómo habrá sonado esto? Claro. Después cuando lo vimos, fue digno. Fue digno de... Claro, pero no sabíamos. Porque además es jodido sonar en la tele, porque increíblemente no están preparados para claro, hacer eso. Como decís vos vas a un estudio que tiene 20 metros de alto. Claro, sí. Rebota por todos lados. Sonido, claro. Bueno, eso yo lo escuché de todas las bandas que iban a tocar, viste, en programas, en otros decían eso. Por ejemplo, señalaban como que Canal 7 no es muy bueno para tocar porque es más alto todavía. Claro. Y el sonido rebotaba por todos lados. Aparte, los paneles no la pasaban muy bien. No estaban preparados. De por sí ya el sonido que emite la televisión está comprimido, no es lo mismo que escuchar el CD, así que a ustedes que son tan detallistas de los sonidos, por supuesto, es distinto a a escucharlo. Che, y entrar a grabar a ustedes, ¿cómo les cae? ¿Cómo les cayó? ¿Fue tedioso? ¿No fue tedioso? Está buenísimo, el estudio es de primera, grabamos como queríamos, pudimos meter las bases todas en un día. Y el disco lo hicimos re tranquilos, yendo al estudio, escuchando cada tema, grabando lo que era necesario. ¿Metieron muchas guitarras, aparte de las de ustedes? En realidad, no, metimos por tema promedio debe haber 3 guitarras, pero sí están pensadas, laburadas, no es que... Y además hay un trabajo de edición también. Claro. Trabajo se hizo una buena grabación por partes, primero batería más que nada, algunos bajos... se volvieron a grabar y después metimos las violas y por último las voces. Todo súper tranquilo, guiados y escuchando. Y en realidad, viste, lo bueno de grabar así es, escuchás y te vas convenciendo lo que te gusta, lo que no te gusta. Y se va trabajando con lo digital, puedes ir trabajando de a poco hasta llegar al resultado final que querés. La verdad que eso estuvo... ¿Tuvieron alguna sorpresa ahí de algún tema? ¿Tuvieron que arreglar algo o estaban recontra ensayados? Mirá, No Juego Más, que es el tema que tocamos recién, lo terminó de armar Tweety, el tema, la estructura de la canción con lo que se grabó, que eso estuvo bueno. 84, que es otro tema también del disco, el último tema, que es más así medio como más disco, que es más maquinoso también, es un tema que tuvo una cirugía estética. Y no, eso fue en las partes así que yo me sorprendí, porque realmente el tema sacó más jugo de lo que esperaba. Yo, por ejemplo, ese tema lo veía capaz medio como incompleto y en el estudio se terminó de cerrar, que eso está bueno también. Y esa idea que les dio la Tweety, usamos, es lo que tocamos recién. Sí, la estructura que tocamos recién. Esa es la estructura de... Es esa. Y lo bueno es que bueno, que primero que... ¿Tuviste que cambiar alguna métrica de la canción en sí? Nada. ¿Entró justo la entró letra? Justo, todo cortar y pegar, meter partes que estaban en el medio al final, copiarlas, ¿sí? Un jueguito que está bueno y la verdad que la sorpresa es que enriqueció el tema. ¿Lo levantó? Sí, a full. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir con otro tema. Bueno, aprovechemos. Vamos a hacer un tema que no está en el disco. Buenísimo, primicia. Entonces, una sorpresa. Una sorpresa, así que si estás en tu casa, rec y play y grabás. Siempre se llama. Vamos. Thank you. siempre. Buenísimo, amigos, así que entonces tenemos la primicia de este tema. Sí. ¿En algún momento saldrá...? Sí, la idea es que en el próximo disco esté este. Che, ¿cómo les cae el acústico? ¿Les gusta hacer acústicos? Sí, los temas a pesar salen, de que salen de son canciones. Son canciones, claro. De la criolla, sentado en la cama. Comiendo asado. Comiendo asado, tomando cerveza. Importante, importante, sí. Comer bien y claro, también. Che, un día hoy, 27, hace 30 años salía el primer disco de Soda Stereo. ¿Algún recuerdo tienen ustedes? El primer disco. Mirá, yo me acuerdo que estaba en Ferro, jugaba al béisbol. ¿Al béisbol? Sí, mirá. Era un niño. Me tenés que, ahora, contame la anécdota, después me tenés que decir cómo llegaste al béisbol. Me acuerdo que sonaba en todos lados, nada personal. Claro. Y a mí me gustaba ese disco y... Yo era, en ese momento, yo tenía, era, ya te digo, era más de la onda... ¿cómo decirte? Cadillac. Claro. Intocables. Violadores. No, más que nada los Cadillac, los violadores que eran de esa escena punk. Y Soda Stereo, la verdad que los conocí cuando salió el disco, nada personal. Y me llamaban la atención, pero no, nunca fui fanático. Y recién, la verdad que me quemó la cabeza el Unplugged de MTV, que ahí sí me... Eso, claro. Cuando los escuché... Esto fue más reciente. Más reciente, es como que entendí todo. ¿Viste? De ¿Por qué lado venía? ¿Por qué lado iban? Sí. Che, ¿alguna fecha ahora, próxima? Y ahora estamos, mira, estamos difundiendo este formato acústico y creemos que en un par de meses ya estamos saliendo a tocar de nuevo la banda full. ¿Les gusta tocar en vivo? Y no sé, es lo que más les gusta. Es lo que más me gusta. Lejos. Es lo que hablábamos, el vértigo, la adrenalina y además que conozca... que escuchen a la banda en banda estos temas, porque somos conscientes de que esto es una canción y que así es una canción, pero claro, la banda es como que gana otro cuerpo, claro. Esto tiene más sentido. Así que, che, y ya que estamos, vamos con otro, ya que aprovechemos que están con... Bueno, podemos hacer... ¿Frío pase? Bueno, vamos que... Pero esta es otra versión. Claro, vamos a ver. Comparen. Vamos. Caminando hasta Marte, y más quiero estar en otra tierra, en un vuelo a ningún lugar, pero siempre estoy pensando, casi siempre estoy pensando, si fuera más simple, voy a estar donde yo quiera cuando el frío pase. Cuando el frío pase, voy a morir de más. No voy a buscar lo que vendrá. ¿Para qué pensar lo que va a pasar? ¿Para qué decir tu nombre? Y si vos ya no estuvieras, el sol lejos de mí se fuera, no estaría un segundo sin moverme a donde sea hasta que el frío pase. Voy a morir de más, voy a buscar en lo que vendrá, para qué pensar lo que va a pasar, para qué decir tu nombre, y si vos ya no estuvieras, el sol lejos de mí se fuera, no estaría un segundo sin moverme a donde sea hasta que el frío pase. Frío pasé, frío pasé. Buenísimo, amigos, buenísimo. Che, veo que a ustedes el acústico les cae bien, el eléctrico, así que no tienen ningún problema, son buenos músicos. Che, mientras ustedes están presentando el músico, están presentando su disco, están organizando fechas, todo eso, ¿cómo es? ¿Sale algún tema también más? ¿O directamente se dedican a ensayar lo que están...? No, el gran problema de, creo que de la gran cantidad de bandas es que, por ejemplo, el que trae el tema nuevo lo quiere tocar ya. Claro, y además te obvio. Dicen, no, hasta que no suene bien no lo salimos a tocar. Claro. Entonces en ese tira y afloje todo el tiempo, obviamente que siempre está eso de querer tocar el tema nuevo. ¿Viste? ¿Y ustedes son de sacar temas mientras son de traer temas o tratan sí, de...? Y sí. ¿Sí? Y más de una vez, viste, a mí me da más ganas de tocar los temas nuevos que todos. Claro, y bueno, güey. Es así, ¿no? Es así. Eso pasa siempre. Siempre. Siempre. Lo que pasa es que mucha gente no conoce los temas, ¿entendés? No te conoce. Entonces tenés que tocarlo una y un millón de veces. Claro. Porque no podés ir a tocar un lugar claro. teniendo un disco, temas nuevos. Claro. La gente va a ver el disco, va a escuchar obvio. El disco. Ustedes van a decir, sí, tenemos un tema nuevo y van a decir, para mí son todos nuevos. Claro. Son todos nuevos. Esa es la lucha del músico constante, ¿viste? Vos querés tocar temas nuevos porque te aburriste ya de tocar los temas del otro. Pero vos tenés que mostrar el disco. Claro, entonces seguro. Tenés que tocarlo y tocarlo y recontra. Y ustedes, para que no se les vuelva tedioso y todos los ensayos, ¿qué hacen? ¿Tocan algún tema? ¿Y qué es lo que...? Covers algunos, viste, así, para tiramos divertir, para divertirnos, claro. Pero si tenemos la posibilidad metemos temas nuevos. Es hacer algún tema nuevo sí. y darle... Ya los temas que cuando ya los tienen, el disco está determinado, está se a tu punto. Se ensaya para tocar. Se ensaya para tocar. No se hincha más las pelotas, che, y si le no, ponemos... No. O venís vos con un pedal nuevo, che, ¿qué te parece si...? Sí, medio que no. Ya no. No. No, y ya si está. Uno lo hace sin decir nada. Esa es. Yo la otra vez lo escuchaba al Tordo Mondelo y de Masacre y decía que él sigue cambiando los temas, pero los músicos no se tienen que enterar porque todos los días traen un pedal nuevo y porque vos te compras un pedal y decís, este sonaría este bien para. Claro. Entonces que los otros no se den cuenta. Va mutando aparte los temas. Claro. Ciertamente. Para uno no aburrirse, claro. Uno va callado la boca metiéndole sus cositas. Lo importante es, poquito, saber, claro, es saber la estructura de principio a fin y después puedes hacer lo que querés. Igual si es algo feo, enseguida te lo haces. No, te sé. Todo se... Claro, la mirada en vivo, enseguida. ¿Qué estás tocando este flaco? ¿Qué están haciendo? Bueno, amigos, ¿dónde podemos escuchar ya el disco? Porque bueno, mira, está en SoundCloud, sí. Está en el SoundCloud de Tweetin Records, el disco entero, los 10 temas. En Deezer también, esos dos lugares para escucharlo gratuito. Si lo querés bajar con buena calidad, está en iTunes, el disco Juguete Curioso. Sí. Y bueno, y dentro de poquito va a estar... El físico. Y en YouTube está el disco completo también. En YouTube, claro, está... Está el disco completo y los dos videos y el video. Más la tele, más lo de la tele. Todo el material. Todo lo que tienen ustedes. Así que, y si no, ustedes tienen en su página, tienen Facebook. La fanpage de Facebook, Juguete Ruidoso, ahí tiramos toda la data. Toda la data, las fechas. Así que. Bueno, amigo, muchas gracias. Gerard, se tiene. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. No, no. El espacio este es mortal, que nos dejen hacer esto y bueno. Nosotros tocamos acá, tocamos con Peter Blast en su momento acá en Bursaco. Y la idea, bueno, es moverse más para el lado del sur, salir un poco del termo de capital. Claro. Nos gusta tocar. Ustedes no decís, vamos a la Ferrer, van a tocar. No tienen prejuicio si tienen que tocar con banda reggae. No, ustedes suben. No, nos gusta. Suben. Sí, a mí particularmente me gusta compartir con banda de otros géneros. Sí, sí, sí. Eso ya quedó en los 80. Que te... El pan con el pan. Claro, eso ya. Eso lo hacían las primas. Claro. Bueno, antes que se vayan, nos dejan otro temita y bueno, pueden ir tranquilamente en paz. ¿Hacemos otra revelación? Bueno. Fuera de sí, y de ahí verás que dentro tuyo Bueno, amigo, muchísimas gracias por haber venido. Recordemos dónde podemos bajar el disco y escucharlo hasta que dentro... ¿Cuánto tardará? En un mes están, un mes y medio están las copias ya. El físico. Sí. Así que es igual lo van a anunciar por el Facebook. Sí, ustedes. Cobramos y lo hacemos. Dale, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí, esa es la que va. Hay que cobrar para poder... Esa es la que hace, sí, la que va, ¿no? ¿Y dónde podemos entonces? Bueno, para comprar el disco en iTunes, lo bajan ahí, calidad audio a full, y si no, para escucharlo gratis en SoundCloud o en Deezer, buscan Juguete Ruidoso y ahí van a encontrar el disco entero. Perfecto, así que, bueno, amigo, usted que está escuchando del otro lado, los discos hay que comprarlos, amigo, eso de tenerlo en la computadora, a mí me dicen, no, tengo como 3.000 discos, ¿dónde? En la computadora, no tenés nada, boludo, no tenés nada, los discos se tienen, es como decir, tengo 40.000 amigos, y sí, son todos contactos, llamemos las cosas por su nombre, si tenés disco, llená una pared de discos y bueno, sentite orgulloso de eso, decir, por lo menos gasté mi plata en esto. Más bien. Como tiene que bien ser. Gastada. Bien gastada. Bien gastada y en música. Bueno, muchas gracias amigos por venir. Así que usted se está yendo, puede dar la fecha, puede bueno, dar. Bueno, ya en breve en La Maja tocamos con Walter, proyecto solista de Walter Lema, de La Voz de Placer. Yo la Voz de Placer. Es muy conocido. Sí, en sí. Esta zona. Muchos casi. Estamos tocando La Maja. Acá, dentro de un rato, amigos. A partir de las 22 horas en La Maja. ¿Quién está? Está Floxon. Floxon, que vino la semana pasada. Y Black Caride. Así que. El amigo Black Caride. Haciendo sus poemas electrónicos. Electrónicos. Así que, amigos, una buena noche de amigos. Un miércoles, aparte es buenísima salir un miércoles. Es buenísimo. Un miércoles. La gilada no sale. No, los miércoles, que es verdad. La gilada se queda en la casa viendo a qué puede. Nada, ¿qué pueden hacer, amigos? Salgan a escuchar música, salgan al sol, diría Maná en alguna época. Vamos a poner el tema de este tema de Blazer que decías vos. El joven maravilla. El joven maravilla. Vamos con ese. Ahí está, amigos. We'll be right back. A lo último, amigos, otro acople. Bueno, una gran tarde hemos pasado aquí en este día de la radiodifusión argentina. Estoy contento porque estamos con todo. Mágicamente están todos los operadores de la radio. Están Abuel, está el Croy, está Brian. Están todos los chicos que todos los días vos escuchás la música. Es porque ellos están trabajando, porque están dejando todo para que vos y esta radio crezcan cada vez más. Te quiero contar que la radio necesita también de tu ayuda. ¿Qué necesita? Vamos a darle más difusión a FM Los Molinos. Si vos tenés que hacer una fecha y te animás, la grabás y la producís bien, nosotros, sin cobrarte un mango, porque esa no es la idea de la radio, lo vamos a pasar por acá como separador anunciando tu fecha. Amigo, ¿qué más podés pedir? Te estamos dando todo. Así que ayudá a FM Los Molinos de esa manera, o cuando tengamos que hacer una fecha, vení. O dándonos data, viniendo a la radio, haciendo acústicos. Porque realmente, aunque vos no lo creas, la radio fue creada para ustedes. Para las bandas del underground, para las bandas que no tienen la ayuda ni siquiera de las grandes empresas, ni del mainstream. FM Los Molinos es del underground, es underground y quiere que siga siendo así. Y estamos para darle una mano a ustedes, para darle una mano a ustedes. Como verán, nosotros no tenemos pautas publicitarias, no tenemos nada. Lo hacemos de corazón porque amamos la radio. Así que, amigos, ayuden a FM Los Molinos. ¿Cómo lo pueden hacer? De la mejor manera. Viniendo a la radio, difundiendo la radio, pegando, compartiendo. Porque más allá de que la radio sale por el 90.7, esta radio tenemos amigos en México, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Alemania, en Francia, en España, en Italia, en Finlandia, que están escuchando esta radio. Así que si querés que tu música se escuche en todos lados, vení a FM Los Molinos. Amigo, nos estamos despidiendo. ¿Qué más te puedo decir? Pasamos un gran día, disfrútalo y bueno, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Powell, Loco Mosquito, FM Los Molinos, 90.7. tell it takes to let go.